¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Qué padre poder estar otra semana con ustedes. Semana 34, 35, ya no me acuerdo qué semana es de Calacoya en tu casa. Pero gracias por estar con nosotros aquí acompañándonos en Diálogos con el Pastor. Gracias si nos estás viendo en vivo o nos estás viendo ya grabado, si está siendo ahorita de madrugada para ti o vienes en el auto de regreso del trabajo hacia la casa o del súper o no importa de dónde o hacia dónde vayas. Gracias por estarnos escuchando y te mandamos un abrazo desinfectado. Y recuerda que estamos transmitiendo en tres plataformas, dos en Facebook, una en YouTube. En cualquiera de las tres puedes dejarnos tus comentarios para poder leerlos, poder conversar contigo. Ya vi que tenemos ya un chorro de comentarios hasta ahorita. Eso nos da mucho gusto. Y pues estamos listos para pasar una hora de la mitad del día para platicar juntos y ver qué Dios tiene para decirnos y también cómo podemos ayudarte a comprender alguna cosa, alguna pregunta y pues también saludarte, cómo no. Ya también por acá está listo el pastor Gilberto, que hoy sí anda ocupado desde bien tempranito, salió de la casa muy, muy, muy, muy temprano, pero está aquí listo para nosotros. Oye, este frío, frío, frío, 17 de noviembre, ha estado muy frío el día, no salió el sol prácticamente a ninguna hora del día, por eso es que nos ven bien abrigados, a él más con su borreguita aquí. Pero qué tal, ¿cómo estás? Bien, contento con frío, porque ya se nos acercó el huracán Iota, ya nos escribieron de Mérida que ya andaba cerquita de territorio mexicano, pero contento porque gracias a Dios pasó por Centroamérica sin dejar desastres. De anoche estaba en categoría 4 a punto de convertirse en 5 y en la madrugada el Señor hizo que se degradara a categoría 1 y posiblemente baje a tormenta tropical. Digo, habrá lluvias, frío, pero gracias a Dios eso es normal y tranquilo. El problema era la velocidad con la que iba a llegar destruyendo todo. Ya ves que el domingo nos quedamos orando al final y gracias a Dios el Señor ha respondido a la oración de su pueblo a lo largo del continente y tuvo misericordia. Y esperemos que a nuestros hermanos de Tabasco con estas lluvias no les vaya mal. Y también contento porque ha llegado muchísima, muchísima ayuda. El día de ayer fue extraordinaria, según lo que nos reportaron nuestros hermanos que estuvieron aquí de guardia. Entonces, Tabasco gracias tuvo a buen toda la fin, gente ¿no? por su. Ahora sí que van a tener un buen fin. La semana, recuerda que toda esta semana lo que estemos recolectando desde el domingo hasta el próximo domingo, todo lo que juntemos va a ser para poder mandarlo hacia Tabasco, las zonas afectadas de la gente que estuvo en medio del desastre. Y no es que no queramos mandar más personas, pero queremos mandarlo lo antes posible. Entonces, si tú tienes el deseo en tu corazón de poder donar algún artículo de primera necesidad, de cocina, algún traste, toppers, hay familia que lo perdió literalmente todo. También hay gente aquí en México que nos ha traído colchones, nos ha traído salas, nos ha traído lavadoras, nos ha traído trastes de cocina, ropa, cepillos, cosas para limpieza física de personas o de ropa, personales, perdón. Cualquier cosa, cualquier artículo que tú quieras venir a donar, vamos a estarlo mandando la próxima semana a Villahermosa. Entonces es tiempo, si tú tienes en tu corazón el deseo de donar y ayudar a estas personas, todavía estás a tiempo. Y sí, ayer fue un muy buen día. Pusimos una guardia de mediodía y fue extraordinario lo que se pudo juntar y estamos contentos porque pensábamos mandar un camión de 3,5 toneladas, pero va a ser necesario mandar uno más grande. Entonces, gracias a Dios porque la ayuda no se hizo esperar y respondieron y hemos respondido y te agradezco si me estás viendo y ya trajiste algún artículo y si no lo has hecho, te motivo a que lo hagas. Recuerda que Dios ama al dador alegre y hay gente que realmente va a estar agradecida con todo eso que va a poder recibir. Así es. Bueno, pues después de eso, estamos listos para poder platicar con todos ustedes. Déjenos sus comentarios y oramos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de pasar esta hora, de pasar este rato de medio del día para poder platicar entre amigos, poder platicar entre hermanos. Y Señor, yo te pido que también sea tu sabiduría con nosotros para poder responder cualquier cantidad y tipo de preguntas. Y gracias, Dios, porque sabemos que tú nos amas y que estás con nosotros. Y te seguimos pidiendo por las zonas afectadas por el huracán Iota. Gracias porque los desastres no fueron tan graves como se pronosticaban. Y te pedimos que aún aquellas personas que están afectadas de alguna manera, tu ayuda sea pronta y tu ayuda sea efectiva. Y que también, si es que no te conocen, sea solamente el pretexto para que ellos te puedan conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vámonos con las preguntas. A ver, ya tenemos ya por aquí algunas. Mira, y la primerita que nos contestó, que justamente aquí voy a... no que nos contestó, pero que sí nos está saludando, es Dasha, que justamente Dasha vino a saludarnos el domingo, nada más que tú ya te habías ido, te fuiste a comer, yo me quedé en el centro de acopio, y por acá está Dasha, aquí está Dasha, y su hermanita. Traíamos cubrebocas, pero nos permitimos quitárnoslo unos segundos para poder sonreír para la foto. Y bueno, por acá está la foto que nos sacó su papá. Dasha, ahí están los cubrebocas en la mano para que vean que sí traíamos. Hubo un poquito de sana distancia también por ahí. Y nos da la verdad mucho gusto pues a mí me da mucho gusto poder saludarlas y conocerla ahora sí en persona, porque la verdad es que antes de la pandemia, ella dice que sí me había visto, yo la verdad es que no recuerdo haberla visto, pero me dio mucho gusto que pudiera venir a saludarnos y dice que este domingo va a venir a saludarte a ti, ¿eh? Entonces, ¿y venía con su hermanita y con Tiago? No, Tiago no venía. Bueno. Ya cumplió la cuarentena, pero sigue guardadito, sigue en reposo con su mamá, a quienes también les mandamos un fuerte saludo y un grande abrazo. Entonces, ahí están las fotos que nos pudimos sacar. Y por acá está Dasha, mira, dice, hola, soy Dasha, mis preguntas son, si las personas dicen que es malo maldecir, pero Dios maldijo a las serpientes, entonces es malo maldecir. En mi escuela hacemos no sé qué sea mindfulness. A ver, déjame, a lo mejor eso es demasiado nuevo para mí. Vamos a ver qué significan los... Bueno, pero mientras contéstanos, sí, maldecir. Y si Dios maldijo a la serpiente, si eso está malo o está bien o por qué Dios lo hizo. Bueno, la maldición obviamente proviene del pecado. Es una consecuencia del pecado. Dios tiene la autoridad también de maldecir. Obviamente a la serpiente la maldice por ser la causa por la que la mujer cae en la tentación y en el pecado, y por eso es que Dios, con toda la autoridad que Él tiene y todo el poder, Él lo puede decretar de esa manera, y Él maldice, sí, efectivamente, maldice a la tierra, por eso dice que la tierra produciría espinos y cardos cuando el hombre la sembrara. La mujer recibe cierto grado de maldición, es decir, que cuando tuviera un bebé durante el parto tendría muchos dolores. Maldice al hombre y todo el trabajo es ahora. Antes la tierra te iba a producir sol, ahora vas a tener que trabajar duro y vas a tener que sudar para obtener el alimento. Maldice a la tierra, maldice a la serpiente. Esto es producto del pecado, las consecuencias del pecado. Ahora, él tiene todo el derecho porque es su creación y son sus reglas, y Dios puede decir en qué momento, a quién y cómo maldice o bendice. Nosotros no tenemos la autoridad para maldecir a nadie. Nosotros somos criaturas de Dios y nuestra función es derramar bendición, declarar bendición, no maldecir absolutamente a nadie. Así que, Dasha, por eso Jesucristo dice que nosotros tenemos que devolver bendición a quien nos maldice. En lugar de que nosotros maldigamos a la gente que nos dice algo malo, a la gente que nos acusa, que nos ataca, que nos calumnia, o cualquier otra situación que pueda ser en nuestra contra, Jesucristo dice en el Evangelio, ustedes tienen que bendecir, tienen que orar, tienen que ayudar, tienen que tratar bien a esa gente. Y posteriormente, el apóstol Pedro también dice que nosotros tenemos que devolver bendición cuando la gente dice contra nosotros cualquier tipo de maldición. Pero porque nosotros estamos aquí para simplemente dar una muestra de lo que es el amor de Dios y reflejar a Cristo Jesús en nosotros. Pero el Señor tiene la autoridad porque Él pone las reglas. Esto es tan sencillo, Dasha, como cuando hay una regla y la regla, por ejemplo, la pone tu papá y tu papá dirá cuál es la consecuencia de romper esa regla. En nuestro país hay leyes y las autoridades dicen cuáles son las consecuencias de romper esas leyes. Bueno, en el mundo el Señor nos dice que hay reglas y cuáles son las consecuencias de romper esas reglas. Por eso cuando hay pecado, la consecuencia del pecado es la maldición. Y el Señor mismo lo declara porque, te repito, Él tiene toda la autoridad, el poder y el derecho de hacerlo. Nosotros no. Nosotros tenemos que declarar bendición en lugar de maldición. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y déjame ver si te puedo dar una cita bíblica con la que podamos nosotros mirarlo en la escritura. A ver, si tú me ayudas, Joe, con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro 3, 9. Y Santiago 3.10. Vamos a ver dos escrituras. Primero, 1 Pedro 3.9 y después Santiago 3.10. ¿Qué dice 1 Pedro 3.9? 1 Pedro 3.9 dice, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Ok, bueno, aquí dice mal o insultos. Otras traducciones dicen maldición. No importa, lo importante es que nosotros tenemos que declararlo. Y Santiago 3.10, Santiago 3.10. Vamos a ver qué dice Santiago 3.10. Santiago 3.10 dice, aquí está. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Eso refiriéndose a nosotros, porque nosotros oramos, bendecimos a Dios, lo alabamos y tenemos que bendecir a la gente. Así que Dios dice, de tus labios no puede salir maldición, porque nosotros no fuimos llamados a maldecir, nosotros fuimos llamados a bendecir. Incluso, tal vez esto te pueda quedar mejor, más claro, Dasha. Puede ser alguien que te desea tu mal, que te busca destruir, que te está buscando hacer daño. Esa persona, aún tenemos que verla con estos ojos. Él fue llamado para ser perdonado. Tú y yo tenemos que predicarle el evangelio, que conozca el amor de Dios, que se arrepienta y que cambie su actitud. Nunca en nuestro corazón ni en nuestros labios debe haber palabras de maldición en contra de nadie, por mucho daño que nos hayan hecho. Sé que es difícil de pensarlo así, pero ese es el propósito de Dios. Un saludo para Dasha, para toda la familia Peña, que Dios les bendiga abundantemente. Gracias, Dasha. Te mandamos un saludo y gracias por venir a saludarnos el domingo. Bueno, también le mandamos saludos a el koala más famoso, mira, Otoño López, le mandamos un saludo. Gracias, Otoño, felicidades, y, Otoño. Ah, mira, Dasha tiene otra pregunta por acá que dice, esta es una pregunta de mi tío, el tío de Dasha. En Ezequiel 1.16 en adelante dice de seres, bueno, habla de seres más bien, ¿podrían ser extraterrestres? Gracias, pastor, bendiciones. Entonces vamos a Ezequiel 1.16 en adelante. Pon, si quieres, desde el versículo, espérame tantito, ahorita te voy a decir desde cuándo. Es que el pasaje va mucho más allá. Y realmente tendrías que poner... ¿13? No. Desde el versículo 4. Desde el 4 dice, para entender, okay, para entender el contexto. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Las piernas eran rectas, los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las cuatro alas tenían manos humanas, así que cada uno de los cuatro seres tenía cuatro caras y cuatro alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Cuando cada uno tenía una cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía dos pares de alas extendidas, una par se tocaba con las alas de los seres vivientes de ca a, ca a cada lado y el otro par le parecía un cuerpo, le cubría, perdón, le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Ahora sí, el 13. Los seres vivientes parecían carbones encendidos y antorchas brillantes y daba la impresión de que ellos destellaban, de que entre ellos destellaban relámpagos. Y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos cuatro ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las cuatro ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las cuatro direcciones, sin girar mientras se movían. Los aros de las cuatro ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Ok, muchas gracias. Bueno, como te das cuenta, son extraterrestres porque no son de esta Tierra, no son de este planeta. Son seres espirituales, obviamente, me estoy hablando o dando la descripción de seres. Y aquí podríamos pensar que entran en la categoría de los ángeles. La cuestión es que, amigos todos, y Dasha, y el tío de Dasha que hace esta pregunta, que a veces nosotros tenemos el concepto del ángel que es un ser humano con alas. Pero vamos, tenemos que entender que Dios en su creatividad, en su imaginación, seguramente cuando creó a los ángeles, no los hizo exactamente como somos los seres humanos, no los hizo exactamente con esas características. Y por la descripción que nos da Ezequiel, pues va mucho más allá de lo que nosotros quizás pudiéramos conceptualizar, que pudiéramos pensar o imaginar. Imagínate un ser con cuatro caras y cuatro alas. Regularmente yo nunca he visto una pintura, un dibujo, una representación de un ángel así. Regularmente pensamos que el ángel simplemente es como un ser humano y que tiene alas. Pero es interesante la descripción que nos da aquí. Y que además nos dice que tenían en la planta de sus pies como la planta de pie de un becerro que brillaba, que tenían alas y que a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras. Entonces, obviamente la descripción no es comprensible para nosotros porque nuestra imaginación no alcanza para tanto. Nuestra imaginación tal vez se limita simplemente a lo que conocemos, que han hecho artistas, pintores, etcétera, pero indudablemente que estos cuatro seres son completamente fuera de la proporción o idea. Es interesante lo que dice el versículo 10, ¿verdad? Que tenía cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara ¿de qué más decía? De De águila. león y de águila. De águila. Entonces, Eso se escapa de nuestra imaginación, pero no se refiere a que eran marcianos o extraterrestres que vienen de otro planeta. Son extraterrestres en el sentido en que no es gente de este planeta, no es gente que nosotros vamos a encontrar aquí en la Tierra. En ese sentido son extraterrestres, pero no son extraterrestres de lo que ciencia ficción nos dice que es gente que viene de otros planetas. Son seres espirituales y yo me atrevería a pensar que son como ángeles en ese sentido y que nos están dando simplemente una lección de seguir al Señor, de obedecerlo y que ya sería entrar en otro tema. Pero espero que eso nos quede claro a todos. Mando un saludo otra vez para la familia de Dasha, para su tío. Que Dios te bendiga. Quedó pendiente la otra de Dasha que decía, acá está, al final, en mi escuela hacemos mindfulness, pero me acaba de aclarar y agradezco a Vero, no sé si el apellido también es Ochoa, me imagino que sí, a Vero, la mamá del tío, que a lo mejor se refiere al mindfulness. Y el mindfulness, perdón, se refiere a una práctica, es como algo de concentración, significa plena atención o plena conciencia o plenamente, es la palabra literal, mindfulness. Pero, digo, no sé en qué, hasta qué nivel lo hacen en la escuela, no sé de qué forma lo estarán utilizando. Ahorita encontré rápido que hay la gente en la yoga lo hace, algunos budistas también lo hacen, pero también el mismo ejercicio como educación puede ser para alguna iniciarse en algo de educación o de las clases, no sé, tú respóndele a Dasha si eso ella puede participar en las sesiones o terapias o lo que sea acerca del mindfulness, no lo conozco, la bueno, verdad. Pero no, yo tampoco había ido de ese término, sería cuestión de investigar y de conocer para no dar una respuesta a la ligera, simplemente recomendarle a los papás de Dasha y de cualquier otro niño o niña que estén con esas prácticas en nuestra escuela, sí, investigar, platicar con los maestros para no exponerse a alguna práctica de ocultismo en donde se deja la mente en blanco, porque eso sí puede ser peligroso. Entonces, concentración puede ser una palabra tan amplia como le decimos a un chico, concéntrate en lo que estás leyendo o en lo que estás viendo y que nos habla de aplicar toda nuestra mente a lo que estamos haciendo en ese momento y no distraernos ni ocupar la mente en tres o cuatro actividades al mismo tiempo, o puede ser algo tan peligroso como poner la mente en blanco y entonces ahí sí daríamos espacio a cualquier situación espiritual. Aquí más bien sería cuestión de que los papás también lo revisen. Pues vamos a investigar de qué trata eso. La verdad yo no conocí este concepto, pero simplemente habrá que tener cuidado con ello. Bueno, ahí está. Gracias a Vero, a Vero Estrada. Te mandamos saludos. Gracias, Berito. Muchas gracias. Saludos Berito. A Pris y a Luisito. Igual a todo el mundo. Bueno. Y a Vic. Muy bien. A Víctor, claro. A Víctor también. Nos mandan saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias hasta San Luis. Saludos, Andrea. Saludos a Andrea. También a Carolina de Lincolnton, de Carolina del Norte, a Mari Hernández. Muchas gracias, Mari. Gracias. Gracias por vernos de tan lejos. Blanca Sánchez nos pregunta, o te pregunta, ¿cómo sabemos cuando se practica el judaísmo en una iglesia y está bien o no asistir a una de estas? Bueno, muchas iglesias lo practican porque, comenzando a veces, el pastor mismo ya usa kipá, a veces se ora en hebreo, se sustituyen palabras en hebreo, se practican las fiestas judaicas, que por cierto, hoy en la lectura bíblica, los que han seguido la línea cronológica que venimos manejando, hoy tocaba Gálatas del 1 al 3, donde justamente nos habla acerca de ello, no aferrarnos a las tradiciones judaicas como una forma de pensar que en eso está nuestra salvación. Pero sí, una cosa, y eso es importante aclararlo, y gracias Blanca por hacer esta pregunta, una cosa es amar y respetar al pueblo de Israel, al pueblo judío, bendecirlos, reconociendo que son el pueblo elegido por Dios, y otra muy distinta, el que nosotros mismos queramos comenzar a actuar como judíos y participar y celebrar todas las fiestas, actividades, rituales que celebran los judíos. Debemos entender que el pueblo judío se quedó atorado en el Antiguo Testamento por una simple y sencilla razón. No reconocieron o no han reconocido, mejor dicho, a Jesucristo como el Mesías. Pero cuando ves que incluso algunos llegan a extremos muy, muy, muy peligrosos que ya no mencionan el nombre de Jesucristo porque dicen que es malo, porque es impronunciable. Yo veo que muchas veces caemos en el error de ni siquiera saber utilizar o poder utilizar la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado a través de su nombre. Él dice que todo lo que le pidamos en su nombre será hecho. Pero hay gente que ya no se atreve, hay gente que ya no puede pronunciar el nombre de Jesús porque lo considera un sacrilegio, un pecado, etcétera. Y se están haciendo daños a sí mismos, porque debemos entender, Dios no escucha mi oración porque yo sea muy buena persona. Dios no escucha mi oración porque yo me lo merezca. Dios escucha mi oración porque Jesucristo intercede por mí y por eso utilizo su nombre. Y si yo tiro a la basura el concepto del nombre de Jesucristo, se perdió todo. Y es muy importante entenderlo. Hay gente que todavía cree que tiene que celebrar el Shabbat, porque si no celebra el Shabbat no va a alcanzar la salvación. No, la salvación no la vamos a alcanzar por celebrar el Shabbat. El Shabbat es un beneficio para nosotros en cuanto al reposo semanal, pero lo único que nos da la salvación es la muerte redentora de Cristo Jesús en la cruz. Nada, ninguna otra cosa, ninguna obra, ningún esfuerzo, nada que nosotros podamos hacer nos da salvación. Por eso dice la Escritura que la salvación es por fe, por gracia, no por nuestras buenas obras. Y el judaísmo enfatiza mucho en las buenas obras. Y digo, no es malo hacer obras buenas. El enviar la ayuda a Tabasco es una muestra de amor nuestro a la gente de Tabasco y ser sensibles a las necesidades. Sería un engaño decir, porque yo doné mucha ropa a la gente de Tabasco, entonces ya tengo la salvación asegurada. No, eso no tiene nada que ver con la salvación. Ese es el punto. Y aquí tenemos que entender entonces que el judaísmo, nosotros amamos al pueblo judío, amamos a la nación de Israel, los bendecimos, oramos por ellos, pero no practicamos ninguna costumbre judaica, no oramos en hebreo, no sustituimos el nombre de Jesucristo por palabras hebreas, etcétera, etcétera. Creo que eso nos debe de marcar mucho la diferencia. No es por obras o por aparentar ser judíos que vamos a alcanzar la salvación. La salvación llegó por Cristo Jesús. Un saludo para Blanca y gracias por esta pregunta porque es muy interesante. Gracias, Blanca, te mandamos saludos. Adriana Sastre pregunta, ¿me podrían decir en qué predicación tocó el tema de los tatuajes? Es para compartir. Bueno, también le mandamos saludos a Adriana, que vino también este domingo a dejar algunos artículos para Tabasco. Fue en la serie de La Gracia de la Ley y fue creo que el tercero o cuarto mensaje, no recuerdo el título exacto. Fue la gracia de la ley, sí. Por aquí Espérame tengo tantito mi, por a ver, aquí. por aquí tengo mi cuaderno, a ver si el cable me da. A ver. Por aquí debe de estar. La gracia de la ley diferentes fue la del 4 de octubre. El 4 de octubre fue Diferentes. diferente, sí. La gracia de la ley diferentes, la gracia de la Ah, ley, sí, de ahí está. cuidar el cuerpo. Ajá. Muy bien. Bueno, saludos, Diferentes. Ok, Adriana, gracias. gracias. Carla Hernández dice: mi abuelita tiene una duda. Hace 3 años falleció su hijo y no encuentra manera de salir de la depresión. Sabe que a través de Dios es posible, pero no sabe cómo dejar de sentir angustia. Bueno, ¿qué mensaje le podemos decir a la Mira, abuelita yo creo Carla? que aquí, Carla, es importante que ustedes oren por tu abuelita, que incluso yo te recomendaría llevarla a hacer una oración de despedida de su hijo. Es importante que ustedes la lleven a hacer esa oración de renuncia. Ella tiene que entender, y obviamente lo he entendido, pero el dolor no ha terminado. Y tienen que ayudarla a orar, entregándole al Señor, diciéndole: Señor, gracias por el tiempo que me prestaste a mi hija, a mi hijo, y yo lo entrego delante de ti, renuncio a seguir sufriendo. Pero tiene que ser una oración donde ella esté pensando lo que esté diciendo, pero ustedes, Carla, posiblemente, no sé si sea tu mamá, tu papá, alguno de tus tíos, alguien que pueda ser creyente, que le pueda ayudar en esta fase de oración. Ahora, va a ser muy importante. Hubo también un par de transmisiones que se manejaron en este sentido, que yo te recomendaría que también vieras y que pusieras a tu abuelita. Una de ellas que fue el manejo de las pérdidas que dio, que, en donde Clarita entrevista a Miguel Ángel García, que tiene una especialidad en tanatología y nos explicaba cómo manejar las pérdidas, que creo que también eso te va a ayudar mucho, incluso a ti o a quienes quieran ayudar a tu abuelita, porque nos ayuda a entender cuáles son las fases de la pérdida, que no todas las pérdidas son iguales, cómo las maneja el ser humano. Y otra que va a ser muy interesante, que tuvo también Clarita con un grupo de psicólogos, en donde se habla de la ansiedad. Y cómo podemos también salir nosotros de ello, la depresión y situaciones que a veces tenemos a nivel alma y que tal vez la gente, aunque ha orado, no entiende cómo salir. Y es que recuerda que tenemos tres áreas de nuestra vida: el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es lo que nos conecta con Dios y a lo mejor oramos por tu abuelita, etcétera, etcétera. Pero el alma es la parte donde están las emociones, los sentimientos, la mente, y es ahí donde ella está dándole vueltas y vueltas y vueltas, y tiene que sanar en su mente, tiene que sanar en sus emociones, tiene que sanar en sus sentimientos, y eso es lógico que necesita ayuda. Y en tercer lugar, el cuerpo. Y el cuerpo resiente lo que ocurre también en el alma y en el espíritu. Y por eso es que una persona que a nivel cuerpo se siente fatigada, con mucho sueño, sin ganas de comer, llora. Entonces, todo lo que nosotros sentimos lo reflejamos corporalmente. Y en un momento dado, Carla, yo te recomendaría que vieras las transmisiones y si tu abuelita también necesita ayuda profesional, no solamente espiritual, sino profesional, también se la den. Entonces, primero, orar con ella, llevarle a hacer ese tipo de oraciones de renuncia para que ella pueda recibir la paz de Dios, entregándole el amor y todo lo que ella tuvo por su hijo, lo cual es válido, pero entregárselo a Dios, decirle: Señor, pues él ya no vive, ya no puedo yo seguir en ello. Y si a pesar de eso ella tú necesitara atención a nivel psicológico, entonces llevarla con un psicólogo o con una psicóloga para que realmente pueda ser atendida y no quede ella en una condición vulnerable a nivel de su alma. Espero que eso te ayude y vamos a estar orando por tu abuelita. Que Dios te bendiga, Carla. Saludos a tu abuelita Carla y estamos orando por ella. Eneida Aranda nos manda saludos, muchas gracias. María Elena dice, pregunta, Mateo 24, 32 y Lucas 21, del 29 al 32, se comentó que Israel es representado por la higuera. ¿A qué se refiere con que reverdece la higuera? ¿Por qué Lucas agrega todos los árboles, siendo que no todos los árboles reverdecen durante el verano? Antes del verano. ¿Cuál es esta generación? Antes del verano, perdón. Muchas gracias. A ver, pon estas dos citas, por favor, Joe, para que podamos ver lo que dice y entonces podamos responderle a nuestra hermana María Elena. Mateo 32, 24, 32 dice, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Y Okay. la otra dice, Lucas 21, del 29 al 32, dice, fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas esas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas esas cosas. Gracias. Bueno, es un pasaje muy, o dos pasajes muy interesantes, María Elena y amigos todos. Ahora, bien, vamos a ver. ¿Israel es representado con la higuera? Sí, porque una higuera, y nosotros en la casa de ustedes tenemos una higuera sembrada en el jardín trasero. Y después de que ha pasado el tiempo del fruto, en el que recogemos los higos, pues literalmente se queda pelona ya después del otoño. Queda que parece que se murió, queda el puro tronco y las ramas, y cualquiera pensaría que el árbol ha muerto. Pero cuando viene otra vez el tiempo de la lluvia y de repente empieza a reverdecer y se llena de hojas y se llena de frutos, y tanto es así que incluso le hemos puesto algunos palos así como para sostener las ramas porque el peso del fruto hace que las ramas se doblen y que tiendan a ir hacia abajo. ¿Qué tiene que ver eso con Israel? Israel, después de que Jesucristo muere, recuerda que habían pasado, si tomamos literalmente los años, y para efectos prácticos, así lo vamos a entender, no me voy a meter en la discusión si hubo errores o no en el calendario gregoriano, pero vamos a tomar como referencia, Jesús muere en el año 33. En el año 70, Jerusalén es destruida, es quemada, el templo también es destruido, e Israel cae por completo en manos de los romanos. Comienza lo que se conoce en la historia como la gran diáspora, es decir, los judíos que había en Israel, todos salieron expulsados, muchos murieron asesinados. Los que alcanzaron a salvar su vida salieron huyendo a diferentes naciones de la tierra. Por eso es que vemos judíos en Europa, en Asia, en todos lados, porque esa fue la gran diáspora. A diferencia de la diáspora en tiempos de Jeremías, que duró 70 años, nos dice la escritura, esta diáspora nadie sabía cuánto iba a durar. Y de hecho Jesucristo no dio una fecha, porque si yo le hubiera dicho van a pasar 1900 años, pues eso hubiera generado un gran desánimo en la gente. Así que Jesucristo lo maneja de una manera muy inteligente y muy sabia. Y él dice, cuando ustedes conocen la historia de una higuera, cuando vean a la higuera florecer, saben que el verano está cerca. ¿Qué significa esto? Cuando vean que Israel florece, cuando vean que Israel florece, el verano está cerca, es decir, la venida del Hijo del Hombre está cerca. En 1948, Israel, digamos que vuelve a cobrar vida, se vuelve a constituir como nación, las Naciones Unidas votan por su nacimiento y se cumple la primera parte de la profecía. Israel nace como nación, como dice el libro de Isaías, nace como nación. Pero Israel todavía no florece como nación. Es decir, así como tú siembras un árbol y tarda años en que empiece a dar fruto, Israel evidentemente que no empezó a dar frutos inmediatamente. Israel ha tenido que luchar, ha tenido que sobrevivir, ha tenido que defenderse. Ahorita, apenas este año, recordemos que Israel celebró 3 acuerdos de paz, había celebrado uno hace 20 años y uno hace un poco más con Jordania y con Egipto. Pero ahora Israel ya tiene varias naciones con las cuales ha entrado en la fase de la paz. Uno de ellos, su acérrimo rival, que eran los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, que era otro enemigo importante de Israel, Bahrein, y ahora comenzamos a ver a Israel florecer. Digamos que están saliendo las flores de la higuera, porque Israel es una nación importante para el mundo. Israel empieza a ser considerada no como una nación pequeña, sino como una nación que merece respeto. Israel comienza a ser considerada como una de las grandes potencias del mundo en la parte económica, política, militar, industrial, tecnológica, científica, educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo Israel un país tan pequeño, está marcando la pauta en muchos rubros del saber humano, uno de ellos la educación. Ahora, en este momento podemos decir, Israel ha empezado a florecer. Y el Señor dice, no pasará esta generación. Ahora, la gran pregunta, y lo mencionaba yo hace unos domingos también en algún mensaje, es que entre los sociólogos y teólogos hay un gran debate. ¿Y qué es una generación? Una generación bien puede referirse a 20 años, 20 años que es la persona que nace y que entra en su fase reproductiva. Es decir, hay animalitos que lo decía yo, las hormigas todos los días ponen entre 800 y 1,500 huevecillos. Bueno, todos los días se reproducen. El ser humano promedio, si bien hay ocasiones en que vemos a niñas de 15, 14, 15, 16 años teniendo bebés, pero no es la generalidad. El promedio del ser humano para entrar en esa fase reproductiva y formar una nueva familia, estamos hablando de la década de los 20 años. Entonces, muchos piensan que una generación es de 20 a 30 años, que es la fase reproductiva. Otros piensan, no son 20 años, son 40 años, porque es la etapa en la que una persona pasa la madurez. Entonces, ahí entra un debate, y todos los debates son interesantes y todos los debates tienen sus puntos de vista muy interesantes. Por eso es un debate y todavía no se define cuál de los tres se asume como el correcto. Así que bien podríamos pensar que si Israel en este momento comienza a florecer, bien podría ser de aquí a 20 años o de aquí a 40 años. Pero está la tercera posición de qué es una generación. Y muchos dicen, bueno, una generación equivale a 100 años. Un periodo de tiempo completamente en el que se ha renovado la población. En 100 años se renovó la población. Los que hoy vivimos, salvo quizás no más de 10 personas en todo el planeta, no somos los mismos que existían hace 100 años. En el año 1920, o la población que estaba viva en el 1920, hoy ya no existe. A lo mejor, repito, habrá 10, 15 personas en todo el planeta. Los que hoy vivimos no existíamos hace 100 años. Y si el Señor no viene antes, en el año 2120, los que vivimos ahorita aquí, ya no vamos a estar vivos en 100 años. Entonces, en eso se entiende el tercer concepto de generación. Así que lo que es interesante, Israel ya empezó a florecer, eso no cabe duda. Israel es la higuera que ya empezó a florecer. Ahora, la gran pregunta, ¿a partir de qué momento el Señor considera que comenzó a contar el tiempo para la generación? Eso, dice Jesús, solo el Padre sabe el día y sabe la hora. Que estamos en esa fase, la Biblia es muy clara y lo entendemos. Por eso siempre decimos en la iglesia, Israel es el cronómetro de Dios, es el reloj de Dios, es el que marca la pauta del tiempo. Antes de 1948 era imposible que Jesucristo viniera por segunda vez por una razón muy sencilla. Israel como nación no existía. A partir del 48 que Israel se restaura como nación, todo es posible, pero ahora había que contar. Israel en el 48, aunque ya existía como nación, todavía no estaba floreciendo ni dando fruto. Eso vino posterior. Así que, ¿estamos ya en ese tiempo? Sí. ¿Cuándo decidirá el Señor que se cumpla esa generación? Para el Señor, ¿cuánto será una generación? ¿20 años, 40 años o 100 años? Tampoco la Biblia nos aclara. Entonces, hay cosas que el Señor a propósito lo dejó en suspenso para que los seres humanos no nos creamos tan inteligentes que ya descubrimos toda la verdad. Así que tendremos que esperar eso, pero espero que esto te ayude a comprender por qué Israel es la higuera. Un saludo, María Elena. Bueno, saludo a María Elena. No, sí. Bueno, este no lo habíamos leído de Lorena, desde Mazatlán, gracias, Sinaloa. Lorena, le mandamos un saludo a Lorena. A Betty Zúñiga, buenas tardes. Pastor Gil, pasando lista, presentes el Tocayo y yo. Bueno, saludos, un saludo al Tocayo, al buen Betty. Gil y a ti también, Betty. Muchas gracias. A Mari, saluda, Dios les bendice. También a la familia desde Ecatepec, Estrada Anaya, muchas gracias. Carlita Villanueva nos dice, oraciones para la familia Flores Villanueva para que nos sane de COVID. Ah, y oramos por ustedes, sí, claro que sí. Bueno, saludos también a Eva Soto. Bueno, Edrey, ahora sí nos mandó preguntas. Dice, ¿habrá oportunidad de arrepentimiento después de haber negado a Jesús por medio del rechazo del mundo? ¿Por miedo al rechazo del mundo y durante la persecución? ¿En el reino milenial de Cristo habrá pecado o tentaciones? ¿Tiene que haber libertad religiosa para que se haga la posibilidad de predicar el evangelio a todo el mundo para testimonio a las naciones? Ok, bueno, pues bueno, preguntas. A ver, vamos a, si quieres vamos a Apocalipsis, Joe, al capítulo 9 primero. Capítulo 9, versículo 20 y 21. Apocalipsis, que perdón. Obviamente, 9, 20 y 21. Yo creo que Dios en todo momento siempre va a extender su mano para el arrepentimiento. El problema no es que Dios no nos dé la oportunidad, sino cómo vamos a reaccionar los seres humanos a las oportunidades que Él nos da. Así que, ¿qué dice ahí Apocalipsis 9, 20 y 21? Dice, sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Gracias. Bueno, ahí estamos hablando ya del final de los tiempos y se nota por lo que dice la Escritura que habrá oportunidad, pero mucha gente no lo hará exactamente igual que hoy. Ahora vete, Joe, a Apocalipsis 16, versículos 9 al 11. 16 del 9 al 11. Ahora ya vamos a ver cuando el ángel empieza a derramar la copa de la ira, etcétera, etcétera. Entonces, ya en esa última fase, dice, bueno, ahí lo va a ver Joe, Apocalipsis 16, de 9 al 11. Dice, todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después del quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Bueno, como nos daremos cuenta, oportunidades habrá, llamados al arrepentimiento habrá, que la gente se arrepienta no necesariamente sucederá porque mucha gente seguirá maldiciendo a Dios, igual que lo vemos el día de hoy. Mira, por ejemplo, las desgracias como las que ocurren en Tabasco con las inundaciones, etcétera, etcétera. Mucha gente llega al conocimiento de Cristo por medio de esta situación porque se da cuenta que necesita ese encuentro con el Señor. Pero habrá otros que dirán, ¿cómo es que Dios, siendo tan bueno, permite que nos ahoguemos y bla, bla, bla? Y le van a echar todas las pestes y maldiciones en contra de Dios y no se van a arrepentir. Exactamente lo mismo va a suceder al final de los tiempos. Así que hasta que el ser humano, Edgar y amigos todos, hasta que el ser humano haya sido redimido, Cristo Jesús haya venido por la iglesia y la iglesia estemos reinando con él por la eternidad, hasta antes de ese momento, el pecado seguirá, las tentaciones seguirán, la oportunidad de arrepentimiento seguirá y la oportunidad para rechazar a Jesús seguirá. Y solamente aquellos que se arrepientan tendrán acceso a la vida eterna. Y tiene que haber libertad religiosa para que se haga la posibilidad de predicar el evangelio a todo el mundo para testimonio de las naciones. Sí, evidentemente que sí tiene que haber libertad religiosa. Claro, en muchos países el evangelio se va a predicar. Caso Corea del Norte, en este momento no hay libertad religiosa. Son muy poquititos los cristianos en Corea del Norte. A mí me sorprendió, por ejemplo, hace, no sé, Joe tiene mejor ese dato que yo, que hace varios años en un congreso de Passion, en donde Chris Tomlin dirige la alabanza y fue un momento muy bonito en donde él invitó a líderes de alabanza de diferentes países del mundo y aparece un chico de Corea del Norte porque mandó su video porque él no tenía oportunidad de salir de su país. Y el video lo graba al aire libre, en la calle. Yo no sé cómo hizo eso, pero Corea del Norte no tiene ninguna posibilidad de libertad religiosa en este momento. Sin embargo, la iglesia existe. O sea, aún en el país que menos nos imaginamos que exista, ahí existe el evangelio. Jesucristo dice que el reino será predicado en todas las naciones. Y obviamente hay países, sobre todo los musulmanes, que tienen cerrada la llave de la puerta para impedir que entren predicadores. Y yo creo que muchos predicadores van a entrar a través de, no como misioneros, como la iglesia evangélica los conceptualiza, que preparamos misioneros en una escuela bíblica. No. Regularmente esos misioneros van a entrar gracias a sus profesiones. De hecho, en Calacuaya tenemos una familia en un país completamente musulmán. Ellos están haciendo ahorita una labor extraordinaria predicando el evangelio, levantando una iglesia. Y ellos entraron gracias a que el hermano es piloto aviador y fue contratado por una empresa de ese país. Y no quiero decir más porque las redes sociales llegan a todo el mundo y no los quiero poner ellos en riesgo. Pero fíjense, ellos están como misioneros, no por la labor per se del misionero, sino porque llegaron por su profesión de pilotos aviadores. Yo creo que va a haber gente que va a ser contratada como ingeniera, ingenieros petroleros, maestros, etcétera, etcétera, y que llegarán como a predicar el evangelio a las naciones. Y creo que para eso es importante que también los cristianos pensemos en que hay muchas posibilidades de predicar el evangelio. Y aquí Joe ya nos consiguió la imagen. Gracias, que lo hiciste muy, muy rápido. A ver, tú tienes mejor el dato que yo, Joe. Fue en el 2013 cuando se hizo, invitaron a diferentes personas de todo el mundo, y sí hubo alguien ahí también de Corea que pudo participar junto con ellos en la alabanza en diferentes idiomas, y de México en español fue Omar Rodríguez en Espíritu y en Verdad, y sí, fue, uh-huh. fue una, ¿sí? una versión muy bonita de cuán grande es Dios. Cuán grande Dios. Ese, si pueden ver el video, les recomiendo que lo bajen de YouTube y se van a dar cuenta. Y ahí es un momento muy emotivo, sobre todo. Digo, no solamente que participe un mexicano, sino también por la forma en que participa este chico coreano, cuando hubo representantes de diferentes naciones de la tierra en ese estadio de fútbol americano donde se dio la concentración masiva para la alabanza, ¿no? Sí, fue justamente ahí en Atlanta. En Atlanta fue 2013, Passion 2013, How Great Is Our God, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, ahí está la alabanza, en diferentes idiomas. Bueno, saludos a Edrey, gracias por sus preguntas. Pues ya casi, ya cumplimos la hora, y vamos una hora, literalmente una hora retrasados con las preguntas. Silvia Fres Fiesco dice, en una prédica dijo que el nombre de las personas tenía un efecto. ¿Cómo quitarlo? Por ejemplo, Dolores. Bueno, por eso digo, no tengo nada en contra de los nombres así. Lo puse como un ejemplo porque Dios mismo le cambió el nombre a muchos personajes. En el caso mismo de Dios, le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Saraí, y a muchos otros personajes a lo largo de la Biblia. A Jacob le puso Israel. Jesucristo hizo lo mismo con sus discípulos, porque Jesucristo es Dios. Pero al venir a la tierra, Jesús mismo le cambió el nombre a sus discípulos. Y cuando quiso enfatizar algo de ellos, como a los hijos de Jacobo, les puso Boanerges, porque literalmente eran personas imposibles en su trato. Obviamente, aquí estamos hablando de que hoy en día en nuestro país y la mayor parte de los países de América Latina sería muy complicado que tú te cambiaras el nombre. Pero yo creo que a través de la oración me puedo decir, Señor, rompo la maldición que puede generar mi nombre sobre mi persona para tener la bendición de parte tuya. Porque sí, a veces los nombres tienen un significado espantoso y cada vez que la gente se refiere a esa persona está diciendo una mala palabra, pues rompamos eso en oración y digamos, Señor, quita toda maldición, todo peso de maldición sobre mi vida en el poderoso nombre de Jesús. Y fíjate, un nombre que puede ser causa de maldición es roto por otro nombre, el nombre de Jesucristo. Así que ahí está nuestra confianza. Te mando un saludo, Silvia. Que Dios te bendiga. Por acá pregunta Dinora, si le pueden dar el ID del Zoom para el estudio bíblico. No sé a cuál se referirá Dinora, pero bueno, el estudio bíblico de jóvenes lo publican cada jueves. Es el mismo, durante toda la pandemia ha sido el mismo. Y ahí lo puedes encontrar. Cada jueves lo compartimos en las diferentes páginas. Y si ahorita vas a la página de Jóvenes CCC, ahí puedes encontrar el ID del Zoom para el estudio bíblico. Tita Esquivel dice, llena de gozo aquí para oír todo lo que haya en este día. Benditos sean los que hacen posible este día. Muchas gracias. Gracias, Tita. Dios te bendiga. Alan del Real dice, buenas tardes, pastor. Y yo, disculpe, tengo una pregunta. ¿Existe la encarnación y a qué se refiere? Bueno. Encarnación. Bueno, la reencarnación no existe, obviamente. No sé si a eso se refiere como reencarnación, no es tanto encarnación. Simplemente la escritura nos enseña que el hombre muere una sola vez y después de esto viene el juicio. Entonces, no hay reencarnación. Estos más bien son creencias que vienen de la India. De ahí vienen ese tipo de cosas que es, digo, con todo respeto, no tengo nada contra la gente de la India, ni mucho menos, pero dicen que si una persona se porta mal, entonces va a reencarnar en forma de cucaracha o alguna otra cosa. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué tendría que hacer una cucaracha para reencarnar en forma de ser humano? Lo cual obviamente es una completa cosa absurda. Yo te voy a pedir, Joe, que pongas Hebreos 9:27, para que podamos responderle a Alan con este texto bíblico. Y te des cuenta, Alan, que la Biblia dice que solamente morimos una sola vez. No hay más muertes, no hay reencarnación, no hay ninguna otra cosa. Hebreos 9:27 dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Lo ves? Una sola vez. Espero que esto te aclare tu duda, Alan, que Dios te bendiga. Bueno, pues saludos a Alan, también a Tita Esquivel, por acá nos manda saludos, a Eva Soto, a Miguel Hernández que dice, buenas tardes, para complementar la prédica del día de ayer, del domingo más bien, se siente ayer como que fue parte del fin de semana, se mencionan alimentos que nos pueden ayudar a mantenernos activos y a tener energía. Bueno, ayer no hablamos de alimentos, a lo mejor Miguel vio una prédica. Noé no habló algo de eso, de varones. No habló de esto. O habrá sido Alex en la reflexión, la verdad no sé. No, yo pienso que a lo mejor habló acerca de los alimentos que compartiste hace unos días, bueno, ya semanas. Y él vio el mensaje ayer y a lo mejor pensó que estaba en vivo. Puede sí, ser. Si Miguel nos aclaras, con mucho gusto lo vemos. Uh-huh. Bueno, ok. Eugenia Hernández, pide oración por Julia Alberta, que tiene desorientación, va al hospital para revisión, que Dios la sane. Bueno, claro que sí, vamos a orar por él, por ella. Enrique Galindo dice, saludos desde Waco, Texas. Buenos mensajes, zoólogos. Por los animales. Gracias, Enrique. Saludos a la family. Muchas gracias. Olimpia Sandoval dice, les envié un messenger. ¿No lo miraron? No lo vimos. Yo no tengo. Bueno, no lo vi. No, yo tampoco. Escríbelo aquí, Olimpia, y aquí lo vemos, mira. Neymar dice, saludos, somos Neyma y Raquel, les mandamos saludos a las dos. Les mando, y el domingo también vinieron por acá, aquí estuvieron, se dieron la vuelta. Olimpia Sandoval, acá está otra vez. Diana, también por acá le mandamos saludos. Débora, otra vez a Neyma, a Beno Hernández. Marta Rendón, que nos saluda desde Cancún. Les mandamos un saludo hasta Cancún. A Lucy García, a Raquel, a Magali, a Concepción Victoriano, también le mandamos saludos. A Edrey, mira, la bonus, dice, ¿por qué hay pastores o predicadores que tienen más seguidores que otros? ¿Es debido a que muchos ya no van a tolerar la sana doctrina? Buena pregunta. No sé, ahí sí no te podría decir eso. Que... Pues yo creo que, mira, como todo, habrá gente, congregaciones grandes, chicas, medianas y gente que es a lo mejor tiene un recorrido más en algunas naciones que otra, gente que es reconocida por su ministerio, su enseñanza. Hay pastores que han predicado en todo el continente, entonces tienen millones de seguidores. Pero yo creo que son circunstancias diferentes, pero yo creo que Dios no nos mide en el éxito del ministerio por cuántos seguidores. Para nosotros es importante simplemente dar un buen servicio y atender bien a la gente. No, no es otra cosa. Bueno, y también, pues, el manejo de las redes sociales. Yo, si él lo mide seguidores como el número de seguidores, en realidad eso es inmedible. Hay también muchas formas de poder falsificar esos números, y realmente el éxito no se puede medir mediante los seguidores de redes sociales. Pero bueno, hay quien hace mejor trabajo que otros en tanto a las redes sociales, y eso también, eso sí, pues, muchas veces influye. Pero no es que sea acerca de la sana doctrina o no. Tío, por eso tenemos influencers, ¿no? Y por eso tenemos gente que apoya cualquier tipo de movimiento o de película o de lo que sea, producto, no sé. Bueno, saludos, Edrey. Edgar dice, hola, mi buen Joey, Pastor Gil. Edgar, te mandamos un saludo. Saludos, mi querido Edgar. Es, ¿en qué horario reciben las cosas para apoyar a Tabasco y recibirán el día miércoles? Shalom. Pues los mismos horarios, ¿no? ¿O en qué horarios estamos acá recibiendo artículos? De 9, bueno, pues mira, el Centro Cristiano está abierto de 9 a 6. Regularmente las guardias que están en la mesa están hasta las 3 de la tarde. Pero tú puedes venir, incluso si llegas después de las 3 porque dices, hoy en la mañana trabajo, salgo tarde. Si vienes entre las 3 y las 6, siempre hay gente en oficinas. Luego le dices al vigilante, voy a traer algo. Aquí siempre habemos alguien del equipo pastoral, por lo menos hasta las 6 de la tarde, que te podemos recibir. Ahorita estamos nosotros aquí en la transmisión, pero seguimos en Calacuaya y todavía hay 2 o 3 de equipo aquí cerquita. Entonces, no hay problema. Puedes venir los sábados a las 3 y ya nos vamos, y los domingos entre la 1:30 y las 6 de la tarde puedes venir también, mi querido Edgar, y cualquier otra persona que quiera hacerlo. Bueno, los miércoles no, los miércoles estamos cerrados, pero mientras el centro que no esté abierto, aunque sea el vigilante ya está también capacitado para poder recibir estos productos y no hay ningún problema. Mientras el centro que no esté abierto, que es hasta las 6 más o menos, ahorita que ya son casi las 7, sigue abierto. Mientras esté abierto, aquí se pueden recibir las cosas y siempre hay alguien que te va a poder recibir los artículos o productos. Saludos, Edgar. Bueno, dice Benito, más bien. Somos la familia Hernández, pedimos oración por mi hermano Benito Mendoza. Ha salido del COVID, pero de repente ha tenido sangrados de nariz. Por favor, nos ayuden a orar. Tal vez es el estrés. Bueno, claro que sí, vamos a orar por tu hermano. Sí, oramos por ello. Brenda dice, mi esposo se pone barreras para que yo participe. Si mi esposo me pone barreras para que yo participe en un ministerio, ¿qué debo hacer? ¿Poner en primer lugar a mi esposo o mi ministerio? Bueno, ahí yo sé que el primer ministerio es la familia. Pero obviamente si llega a haber algún tipo de barrera o algo que tu esposo no quiera hacerlo, también hay que ver cuál es la razón. Pero bueno, aquí vamos a ver el pastor qué es lo que él te aconseja o él te dice. Bueno, mira, pon en la pantalla Números capítulo 30, versículo 3. Bueno, no, para hacerlo más corto, ponlo desde el versículo 6, versículo 6 hasta el 12. Del 6 al 12. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros queremos hacer, pues necesitamos actuar con determinado orden, y para no caer en contradicción, mejor vamos a lo que dice la Escritura. Dice: ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone, el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva, el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Gracias. Bueno, es muy simple, mira, no permitas que el ministerio, el servicio, la iglesia o lo que sea te lleven al divorcio o a la separación conyugal. Creo que ahí es importante también la sabiduría y por eso este versículo. Si tu esposo te dice que no, ok, a lo mejor a ti te duele en tu corazón, lo entiendo, ora y dile, Señor, toca el corazón de mi esposo para que él decida. No solamente dejarme servir, sino que él quiera servir conmigo. Creo que tienes que ver más allá. No solamente que tu esposo te dé permiso de servir, sino que él un día te diga, Brenda, vamos a servir juntos y que él se convierta en el líder, en el principal servidor de la casa. Si tú te haces la guerra con él y empiezas a buscar servir sin que él se dé cuenta, escondidas o llevándole la contraria, lo único que vas a lograr es que él vea a Jesucristo como su competencia, a la iglesia como su adversario, que le quiere robar el tiempo, la atención, el amor, el cariño, el respeto de su esposa. Y creo que ahí tenemos que ser sabios. Entonces, tú tienes que demostrarle que Cristo vino a unirnos, no a dividirlos. Que si tú estás tratando de integrarte a la iglesia, es para que ellos sean un mejor matrimonio, no para que terminen divorciados. Entonces, es ahí donde tú le vas a dar tu prioridad a él. Y mira que la Biblia dice, el marido es el que está cargando con eso, pero no es para que te sientas resentida ni digas, Señor, pues castígalo. No, Señor, que mi esposo se convierta y te quiera servir a tal grado que él sea el que me jale a mí para el servicio. Y no solamente por el hecho de que tú quieras servir, terminen peleados, divididos o divorciados. Créeme, hay muchas historias de terror dentro de la iglesia, de maridos que han visto en Jesucristo erróneamente a su adversario, como si Jesucristo fuera el otro en la vida de la mujer, o como si la iglesia estuviera suplantando el lugar del matrimonio. Pero para eso tú tienes que ser sabia, sujetarte a él y orar, y yo te garantizo que Dios cambiará su corazón. Un saludo, Brenda. Un saludo a Brenda. Carla Hernández, otra pregunta. Mi abuelita también tiene duda del por qué no comer moronga. Saludos. Bueno, hablamos que no comer sangre porque la sangre es vida. Pero si quieres saber más, pues también puedes escuchar el mensaje que se habló acerca de la vida y por qué no podemos comer de ella. Saludos, Carlos. ¿Tú Así quieres es. agregar algo más? No, no, no, es suficiente. Escucha el mensaje, pónselo a tu abuelita. De hecho, para anécdota o testimonio de aquello, yo el otro día conversé con una persona que vino a dejar despensas aquí a Calacuaya, que es cristiano tal vez ya de algunos meses para acá, de algunos años para acá, pero sí comía moronga y escuchó el mensaje y le cayó así de sopetón y dijo, bueno, pues a raíz de eso ya dejé de comer moronga. Y ahora me hace sentido, y le hace sentido muchas cosas, y dice, bueno, la verdad es que cuando yo comía me sentía mal y me caía mal, y ahora que lo entiendo y que lo dejé de hacer, pues ya me siento mejor. Entonces, ese mensaje también ayudó a mucha gente a regular sus hábitos alimenticios. Muy Margarita bien, Mastache nos gracias. manda saludos. Gracias. Olimpia dice, ¿qué significan los nombres? El de Joe, ¿qué significa? Ah, bueno, Bueno, ¿qué el nombre significa? de él es, el nombre textual es El Señor es Dios o Jehová es Dios, es un nombre hebreo y ese es su significado. En hebreo casi todos los nombres, o más bien todos los nombres que terminan EL o que comienzan EL, tienen referencia con Dios. Entonces, por ejemplo, Rafael, Rafa es sana, entonces Dios es sanador. Y cada nombre en particular, en el caso en particular de Joel, es el Señor es Dios. Un saludo, Limpia. Bueno, y el nombre original no es Joe, sino en realidad es Joel. Así se dice en hebreo, Joel. Mónica Rojas, saludos, muchas gracias. Gracias, saludos a Mónica. Por acá está Vicky Beltrán, le mandamos también saludos a Vicky Beltrán. Ana Martínez dice, una pregunta, ¿es pecado no decirle a mi mamá que murió su hija? Mi mamá tiene 90 años y está consciente de todo, pero creemos que si le decimos sería fatal para ella. Bueno, ¿qué consejo aquí le das a Ana y a la familia respecto a esta Ana, noticia para su mamá? Yo sé que hay noticias malas, terribles, que a ninguno nos gustaría tener que dar, pero Jesucristo, no yo, Jesucristo dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que, Ana, hay que decirle la verdad a tu mami y obviamente si ella está consciente lo va a asimilar. Yo sé que para el ser humano la peor noticia es la muerte de un hijo, más que la muerte de un padre o de una madre. ¿Por qué? Porque la ley natural de la vida nos enseña que nuestros padres parten antes que nosotros partiremos antes que nuestros hijos. Eso es una ley natural. Entonces, el pensar que un hijo muere es terrible, es un dolor. Quizás peor también que la pérdida del cónyuge, porque aunque compartimos la vida con nuestro cónyuge, sabemos que uno de los dos nos tendremos que ir antes que el otro. Pero los hijos no entran en el plan, en la agenda de tener que enterrarlos. Por eso es un dolor. Pero eso no significa que tengamos que cubrir ese dolor con mentiras. Y a una mentira a lo mejor le tienes que agregar otra mentira. Y ustedes tienen que orar y decir, Señor, ponemos en tu presencia a mi mamá para que ella lo sepa asimilar, que nosotros nos dé la sabiduría para decirle que su hija ahora está contigo y que Dios tome control. No pueden esconder una mentira, una verdad con mentiras e ir de mentira en mentira en mentira. Porque seguramente, ¿y dónde está? Ah, pues entonces habrá que inventar, se fue de viaje o qué sé yo. No puedes vivir así, porque para tapar una mentira vas a tener que usar otra mentira. Y al rato tú mismo ya estás cayendo en el pecado de la mentira. Y el pecado se multiplica, porque ahora tienes que decir muchas mentiras para sostener una mentira. Si dices la verdad, mira, te liberaste de la mentira. Dios tomará cuidado del corazón de tu mami. Oramos para que ella no lo resienta. A veces nosotros nos hacemos también telenovelas en la cabeza y decimos, no, si le digo va a pasar esto y va a pasar aquello. No te hagas telenovelas. Hay que orar, obviamente, pero decírselo. Y mi recomendación, Ana, díganselo ya. No se lo oculten por más tiempo. Porque la verdad, aunque sea dolorosa, nos hará libres. La mentira no solamente hace cautiva a tu mamá, quizás dándole una esperanza de algo que ya no la tiene, sino que ahora los está haciendo a ustedes cautivos del pecado de la mentira. Y recuérdate que el Satanás es el padre de la mentira. Así que libérense de eso, sean libres hablando la verdad. Que Dios te bendiga, Ana. Ahí está. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Ya nos echamos la hora y media y te han faltado muchas, muchas preguntas. Bueno, yo le agradezco a toda la gente que siempre nos manda preguntas. Pero ahora, ¿qué te parece? Yo quiero terminar con una pregunta, a ver si le atinan al mensaje del domingo. Estamos hablando de lecciones de los animales. Ahora, este es como una calatrivia, pero no la puedo poner como calatrivia porque obviamente vamos a hablar de ese tema el domingo, pero a ver si la gente le atina. ¿Cuál es el animal más sensible a la presencia de Dios? ¿Cuál es el animal más sensible a la presencia de Dios? A ver quién le atina y el domingo vamos a estar hablando de ese animal. Aquí pueden entrarle niños, adultos, todos absolutamente. ¿Cuál es el animal más Entonces, sensible a la presencia de Dios? vamos a publicarlo, a ver si se publica en todas las redes sociales. Ahí está. ¿Cuál es el animal más sensible a la presencia de Dios? Ya en las tres plataformas está la pregunta. A ver quién. Ya, ya, Muy hay, ya hay varias respuestas distintas. órale, rápido la gente. Ok, el jueves las vemos, ¿qué te parece? Muy bien. Pues ahí está. Tuvimos muy buena audiencia. Gracias por conectarse. Y sí, hay un montón todavía. Vamos una hora retrasados con las preguntas, ¿eh? Y sí, son demasiadas. Bueno, gracias porque las preguntas le dan vida al programa. Y qué bueno que no se agotan las preguntas porque aquí sí que tenemos programa para rato. Bueno, acá a la tía Yola también le mandamos saludos. Ustedes disculpen, pero bueno. Sí, saludos a mi tía. Sí, Si no, gracias. luego no nos invita a comer. Ah, no es cierto. Mira, están diciendo que si la mariposa, que si las palomas, las ovejas, los gatos, los perros. Bueno, a ver, Bueno, ya tendremos el jueves oportunidad. al final del programa les decimos. ¿Ok? Muy bien. Ok. Pues oramos, ¿quieres orar? Oramos. Padre, gracias por cada persona que se ha mantenido conectada y juntos queremos orar por toda la gente que está enferma, que está pasando por un momento crítico en su salud, que está pasando por un momento crítico, tal vez porque ven sufrir a alguien. Por la abuelita, la mamá de Ana que está ante esta situación de su hija que ha fallecido y no le ha dicho a la familia, dale sabiduría a Ana y a sus hermanos para hablar con ella, que se lo puedan decir con las palabras correctas, pero que puedan salir del pecado y esconder la mentira. No, Señor, que ellos puedan hablar con la verdad, con el valor y la sabiduría y la prudencia tuya. Oramos, Dios, por cada persona que está pasando por un momento crítico también en su economía, nuestros hermanos en el sureste que están bajo agua todavía y que toda la ayuda que se está recaudando pueda ser de mucha, pero mucha bendición y tú lo multipliques para suplirle a aquellos que han perdido todo. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, cada familia, desde el mayor hasta el menor. Gracias por este tiempo que podemos interactuar, porque aunque no nos vemos físicamente, pero a través de este medio podemos platicar y tener este tiempo juntos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Eso, nos vemos. Gracias.